Estamos acá, terminada la carrera por Cami, con su papá. Bueno, 24 horas de solidaridad. Bueno, en todo se refleja la cara de felicidad. ¿Cómo estás? Mira, ¿cómo podría estar? Más que contento. La verdad que es impresionante lo que hicieron estos chicos organizando este evento, este desafío de 24 horas, que la verdad nunca imaginé lo iba a disfrutar tanto, porque lo disfruté a pleno, y eso que prácticamente tuvimos todas las noches participando tanto en los puestos de hidratación como en la distribución de algunas logísticas que hacía falta, y me sentí feliz, inmensamente feliz, acá con Cami, con su mamá, estamos pero la verdad que conmovidos por toda esta movida que organizaron estos chicos, y no quiero dejar a nadie fuera, pero las cabezas visibles siempre han sido Juan Manuel, Gianni, Juanjo, José, Emilio, un montón de chicos, Ana, y bueno, la verdad que les quiero agradecer a todos, a la gente de Asociación Desde el Corazón también, que han colaborado muchísimo, nos han ayudado un montón con esto y que siempre están dispuestos a ayudarnos. Bueno, esto demuestra que el pueblo es muy solidario ante la adversidad de vivir una situación económica complicada, una situación social también, con incendios de por medio, la gente se nuclea y colabora y bueno, y acompaña. Sí, si hay algo que destaca el pueblo argentino, yo creo que es eso, la solidaridad, justamente para todas estas cuestiones que hacen a ayudar, a comprometerse con el otro, con el prójimo, para que se puedan cumplir estos sueños, ¿no? Especialmente cuando se trata de los niños, ¿no? Pero yo creo que el pueblo argentino es solidario en todo momento. Bueno, más allá de que había que juntar el dinero para que Cami pueda viajar, esperemos que Santiago Maratea vea todo esto, que se lo puedan hacer llegar y que él también haga su campaña y que más pronto que tarde Cami pueda hacer el viaje, pueda hacer el tratamiento y bueno, que sea un cambio en la vida de ella y de ustedes también. Sí, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de entrevistar, de estar con Santi cuando vino acá al cuartel de bomberos de la cumbre, y él nos prometió que cuando terminara la campaña con los bomberos y bueno, yo una que tenía ahí ya pendiente con el hotel de infantil de Rosario, nos iba a dar una mano con Camila para que todo este sueño se concretara, y bueno, a través de él es que yo creo que llegando a toda la República Argentina esto va a ser mucho más rápido. Más allá de él, ¿cómo sigue la campaña para seguir juntando dinero? ¿Hay una acción por delante? ¿Hay un alias donde la gente pueda depositar? Sí, nosotros tenemos abierto un alias que es viaje.cami.24. La titular de cuenta es mi pareja, Melisa Jorgelina Arao, la mamá de Cami, obviamente, y ahí pueden hacer su aporte económico, y bueno, pueden seguir todo lo que hacemos en la página de Instagram que se creó para Cami, que es viaje.cami también, y bueno, que manejan los chicos también acá de la organización y todos, así que subimos, porque hicimos grupos, así que estamos ahí comunicándonos constantemente. Están previstos alguna serie de eventos también, como alguna peña, alguna cosa por el estilo, que quedó suspendida por la cuestión esta de los incendios, así que se nos truncó eso, pero bueno, obviamente con la posibilidad de hacerlo más adelante, no hay ningún problema. ¿Le pidieron la posibilidad de municipalidad en el evento del disco de Arado, poner una mesa para visibilizar, o aunque sea un banner para que la gente sepa? No, la verdad que la Munici nos ayuda en lo que el municipio puede, obviamente, pero nos facilita muchas cuestiones, pero no hemos pedido, no, la verdad estaba desconociendo el evento, porque como estábamos con toda esta movida de la Cami, uno por ahí se desconecta de otras cuestiones y no nos percatamos de esto, de que el evento se daba justamente en estos días, si no hubiésemos mantenido contacto previo con la Muni para que se nos diera alguna posibilidad ahí. Bueno, también está la fiesta del alfajor en la falda, por ahí se puede hacer una recorrida también por ahí. Sí, también se puede hacer, que lo importante de la campaña es la difusión, porque mientras a más gente llegue, todo esto es mucho más rápido y se hace más liviano también el desempeño de la colecta, ¿no es cierto?, de poder juntar el dinero. Bueno, felicitaciones y a seguir con esto, porque no hay que perder ni la fe ni la esperanza. No, obvio, así que muchísimas gracias por estar presente, gracias por cedernos un espacio en el medio y poder difundir todo esto que hacemos.